y decíamos que nos encanta que nos vengan a visitar, y es así, estamos con la compañía de Marina Sananes, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola Gaby, buen día. Bueno, qué bueno que te hayas venido, porque estábamos hablando fuera del aire que habías estado acá visitándonos cuando estaban volviendo a retomar con la obra. Sí, sí. Hace algunos meses, ya por mayo, junio, y ahora hemos vuelto para invitarlos otra vez a que vengan a ver Pinocho Inc. Pinocho Inc., exactamente. Y para quienes no han ido a verlo o quienes no nos escucharon, ¿sabes de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar? Bueno, Pinocho es un personaje que conocemos, ¿verdad? El muñequito simpático de madera. Bueno, en esta historia, este muñequito simpático de madera un día se da cuenta que si él miente, le crece su nariz de madera y puede cortar esos fragmentos de madera, y sigue mintiendo y produce más madera y corta más fragmentos y empieza a construir cosas, hasta que de repente, con el pasar del tiempo y las mentiras, conforma una gran empresa multinacional, y por eso Inc. de Incorporation de madera. Y la historia nos llega a través de las ex trabajadoras de la empresa y ex trabajadores que nos vienen a contar un poco cómo ellos vivieron ese proceso, claro. Y desde su mirada, que es una mirada desde el humor también, de un humor que busca en esas propias historias, de formas de contarse su propia historia. Buenísimo, entonces allí quienes se acerquen se van a encontrar con humor, se van a encontrar con historia de un clásico que es transformado, y también con música. Con música en vivo, sí, sí. Tenemos ahí a Matías Vivanco Parra y a Gabriel Cremaric, que nos han acompañado todo este año. Y Mati desde el principio, desde el año pasado que estrenamos en junio, que también se han atrevido a actuar, así que por eso digo también actores. Claro. Han generado sus personajes en esta búsqueda de la música en vivo. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido recibida, ¿no? En todas estas actuaciones que fueron llevando a cabo, ¿qué has podido percibir también vos desde la dirección? ¿Qué has podido percibir en el público? ¿Cómo se va el público? ¿Cómo la vive a la obra? Bueno, ha sido una experiencia muy interesante en ese sentido, porque mucha gente se nos acerca. Ajá. A charlar. Creo que le ha gustado más a la gente que no hace teatro que a los teatreros. Eso es bueno. Sí, sí, estamos muy contentos por eso. Y hemos sentido esto, que es un poco... Tomamos esta historia, que es una metáfora, para hablar de cosas que nos suceden hoy. Hablábamos fuera del aire la mentira como generadora, la mentira como base. Uh-huh. Vivir, trabajar de la mentira, es algo que hoy nos toca muy de cerca y nos metemos con ese universo. Usamos este universo de la ficción para hablar un poco de nuestra realidad cotidiana. Entonces la gente nos agradece eso. Claro. Nos agradece que sea un espacio, como nosotros le decimos, que es como nuestro grito. Es nuestro espacio para gritar todos juntos y que se escuche un poco, por lo menos entre nosotros, hacer ese espacio. Por eso usamos el humor también, porque uh-huh. Llegamos y la gente nos dice esto, que se murieron de risa, pero a la vez se van pensando y reflexionando. Claro, poder hacer ese... esa mezcla, ¿no? Que no es tan fácil poder reírte, pero que a la vez también te movilice, ¿no? A veces hay obras que solamente son para divertir o para reírse, hay otras que son solamente, ¿no? Para movilizar, para reflexionar, para quedarse, y bueno, ese combo es interesante. Sí, aparte sentimos como es un código que nos fue apareciendo. Nosotros trabajamos un poquito desde el principio con el código del bufón. Uh-huh. Que los bufones eran estos personajes que tenían la posibilidad de decirle a los reyes lo que quisieran. Claro, era el momento, era ese momento de decirlo. Claro, y si no hacían reír al rey, corta la cabeza. Claro, o lo hacías o lo hacías. Claro, pero también venían a contarle a la gente, a contarle las noticias, las novedades. Y nosotros jugamos un poco con eso. Bueno, si no nos salen, nos tienen que cortar la cabeza. No, venimos con esta... Bueno, decimos lo que tenemos para decir. Nos permitimos ese espacio y para nosotros es liberador. Entonces sentimos que para el público también es liberador. Uh-huh.